La historia es importante porque toda la vida tiene sus raíces en la historia. No hay existencia humana fuera de la historia. La historia es el tejido de la vida. Es donde Dios eligió colocarnos y revelarse a sí mismo. Y debido a que la Biblia está históricamente constituida, la historia es el lugar, si lo deseas, donde Dios nos da la oportunidad de probar y confirmar la veracidad de su palabra. Es por eso que la historia y los detalles históricos son donde la confianza de la Biblia y la palabra de Dios son más desafiados y donde las críticas a menudo comienzan primero. Y Pablo aborda este mismo problema con la iglesia de Corinto, cuando menciona cómo algunos en la iglesia han cuestionado el testimonio de la palabra del apóstol. Dice, ahora, si se predica a Cristo que resucitó entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana. Y también vana nuestra fe. O sea que Pablo afirmó que la confiabilidad del evento histórico de la resurrección corporal de Cristo fue la piedra angular de la fe cristiana. Si ese evento no tuvo lugar, entonces nuestra fe se basa en un engaño piadoso, no en la realidad. La fe bíblica se basa en los hechos de la historia. Se basa en un Dios que actúa en la historia. Y es la historia bíblica el tema de estudio de hoy. Así que ve por tu Biblia y en un momento más comenzaremos su estudio. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo, Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La Biblia está basada en la historia. La historia bíblica se mueve en una dirección lineal desde un principio absoluto, cuando Dios creó todas las cosas, hasta una meta final, cuando restaurará la tierra en su segunda venida. La naturaleza histórica de la Escritura es una característica que la distingue de los libros sagrados de otras religiones. La Biblia asume la existencia de un Dios que actúa en forma personal en la historia sin tratar de probar su existencia. En el principio, Dios habla y se crea la vida sobre la tierra. Él llama a Abraham a salir de entre los caldeos. Él libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Él escribe los 10 mandamientos sobre las tablas de piedra con su propio dedo. Él envía profetas. Él envía juicios. Él llama a su pueblo a vivir y compartir su ley divina y el plan de salvación con otras naciones. Y finalmente envía a su Hijo Jesucristo al mundo, dividiendo la historia en dos para siempre. Hoy veremos algunos de los temas claves de la historia tal como se presenta en la Biblia y también algunas de las pruebas arqueológicas que ayudan a corroborar la historia como se expresa en la Biblia. El teólogo del Antiguo Testamento, Walter Dietrich, escribió recientemente, él dijo, en la era moderna la historia debe entenderse y describirse etsi deus non daretur, o sea, como si Dios no existiera, eso es lo que quiere decir. Pero admite que esto es difícil al evaluar la historia bíblica, porque en la Biblia Dios juega un papel activo, Dios se involucra personalmente, Él envía profetas, mueve eventos. Y Dietrich concluye, ¿qué persona iluminada puede aceptar todas estas cosas como relatos históricos? Una gran variedad de métodos críticos ha eliminado el marco histórico de la Biblia y sus enseñanzas, negando los mismos acontecimientos que Dios ha dado para confirmar su trabajo personal a lo largo del tiempo, la vida de su pueblo. Por ejemplo, durante los últimos 200 años, estos métodos de la iluminación a menudo se han utilizado para deconstruir la enseñanza simple de la Biblia, es decir, destruir. El método histórico crítico, la crítica histórica cuestiona los eventos e incluso periodos enteros. En la Biblia los deja a un lado y los relega a un mito. La historia o simplemente la teología en el sentido de la imaginación humana los relega a otro plano. Y en estos periodos incluyen la creación, el diluvio, el periodo patriarcal, la estadía en Egipto, el éxodo, la conquista, una monarquía unida, etc. Pero los eruditos del Nuevo Testamento que utilizan estos métodos han diseccionado los dichos de Jesús para determinar y afirman que Él realmente dijo y lo que otros le atribuyen falsamente. O sea, ponen en duda lo que Jesús dice, ponen en duda lo que la palabra dice. Y vuelvo a repetir, el tiempo, los billones de años son su mejor aliado, porque no hay otra explicación para ellos. Y muchos de nuestros jóvenes se enfrentan a estos enfoques críticos cuando asisten a universidades seculares. Y esto plantea algunas preguntas importantes para el estudiante serio de la Biblia. Y son, por ejemplo, ¿los asuntos históricos realmente importan a la fe? ¿Cómo puedo vivir por fe cuando esa fe es desafiada por el pensamiento moderno y posmoderno? ¿Cómo la Biblia, como la palabra inspirada de Dios, abre mis ojos y expande mis pensamientos? Veamos ahora un ejemplo de muchos, y está en 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17, y nos dice así. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. ¿Cómo Dios le proporciona una victoria decisiva a Israel? ¿Quién es usado en esta victoria? ¿Dónde ocurre la victoria? Observa la descripción geográfica precisa de las líneas de batalla en 1 Samuel 17. Dice, el sitio de Kirbet Keyafa está ubicado en las colinas exactamente en el área del campamento israelita descrito en este capítulo. Y excavaciones recientes realizadas allí descubrieron una ciudad amurallada y muy fortificada de la época de Saúl y David, con vistas al valle. Y se excavaron dos puertas contemporáneas. Como la mayoría de las ciudades en el antiguo Israel tenían solo una puerta, esta característica puede ayudar a identificar el sitio como Sha'araim, que en hebreo significa dos puertas. Si este es el caso, entonces hemos identificado esta antigua ciudad bíblica por primera vez. Y en el 2008 y el 2013 se encontraron dos inscripciones que muchos creen que representan la escritura hebrea más antigua que se haya descubierto jamás. Y la segunda inscripción menciona el nombre de Esbaal, el mismo nombre que uno de los hijos de Saúl. Y en 1993, las excavaciones en la ciudad norteña de Tel Dan descubrieron una inscripción monumental realizada por el rey Hazael de Damasco, quien registra su victoria sobre el rey de Israel y el rey de la casa de David. Así es como se denomina a la dinastía de David en la Biblia. Y esto agrega más evidencia arqueológica importante de que David existió en la historia, tal como lo dice la Biblia. Ahora, las monarquías de David y Salomón representan la edad de oro de la historia de Israel. Pero, ¿qué pasaría si David y Salomón no hubieran existido, como algunos han afirmado? ¿Qué pasaría si su reino no hubiera sido tan extenso como lo describe la Biblia, como también lo han afirmado? Sin David no habría Jerusalén, la capital de la nación. Sin David no habría templo construido por su hijo Salomón. Finalmente, sin David no habría un Mesías futuro, ya que es a través de la línea de David que se promete un Mesías. La historia israelita necesitaría ser reescrita por completo. Sin embargo, esa historia, tal como se lee en las Escrituras, es precisamente lo que les confiere a Israel y a la Iglesia su papel y misión únicos. Piensa en las implicaciones de lo que esto podría significar para nuestra fe si, como afirman algunas personas, el rey David realmente no existiera. Sería un efecto dominó, todo caería. Así que consideremos otra evidencia, por ejemplo, Isaías, Ezequías y Senaquerib. Vamos a Isaías 36 y 37. Y nos dice así. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra las ciudades, todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramalec y Sareser le mataron espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Bueno, en este relato, este es un relato de una campaña asiria masiva contra Judá. Y en el año 701 a.C., Senaquerib hizo campaña contra Judá. La historia está registrada en las Escrituras, pero también fue registrada por el propio Senaquerib de varias maneras. Y en sus análisis históricos, descubiertos en la ciudad capital de Nínive, se jacta, dice, 46 de sus fuertes ciudades amuralladas e innumerables aldeas más pequeñas en las cercanías asedié y conquisté. En el palacio de Senaquerib, en Nínive, celebró haber derrotado a la ciudad judía de Laquis, cubriendo las paredes de una habitación central del palacio con representaciones en relieve de aquel asedio y de la batalla contra la ciudad. ¿Por qué todo esto, amados? Porque la pala del arqueólogo confirma lo que la palabra de Dios ha escrito. No tenemos por qué dudar. Dios lo dice y Dios dice la verdad. Por ejemplo, excavaciones recientes en Laquis han descubierto los escombros de la destrucción masiva de la ciudad después que fue quemada por Senaquerib. Pero Jerusalén se salvó milagrosamente. Senaquerib solo puede jactarse de esto. Dice, en cuanto a Ezequías, el judío, lo encerré en su ciudad como un pájaro en una jaula. Y no hay descripción de que hubiera destruido Jerusalén. Ni se cuenta que los cautivos hubieran sido tomados como esclavos. Es cierto que Jerusalén fue asediada, pero la Biblia registra que el asedio duró solo un día, ya que el ángel del Señor liberó a Jerusalén. Y como Isaías había predicho, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Curiosamente, solo Laquis está representada profusamente en Nínive, la capital de Siria, la capital asiria, mejor dicho. Y Jerusalén no se encuentra en las paredes del palacio, no está registrada, no está pintada, no está en alto relieve. Senaquerib solo podía jactarse de haber destruido o derrotado a Laquis. Y el enfrentamiento entre Dios, el Dios del cielo y los dioses de los asirios, quedó demostrado por la liberación de su pueblo. Dios ve los actos de agresión de Asiria, escucha las palabras de oración de Ezequías, Dios actúa en la historia, por eso preguntó, ¿cómo puedes recordar que el Dios que libró tan milagrosamente a Israel en aquel momento y lugar es el mismo Dios a quien oras, de quien dependes y en el que confías hoy? Dios cumple. Dios es fiel, seamos nosotros fieles. Más evidencias. Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Bueno, en julio del 2007, un erudito de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto en el Museo Británico cuando encontró una tableta de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en la tableta encontró el nombre Sarsekim, el nombre de un funcionario babilónico mencionado en Jeremías 39:3. Y Sarsekim es uno de los muchos individuos, tantos reyes como funcionarios de la época de Daniel y Nabucodonosor, que, gracias a la arqueología, han sido redescubiertos. Y Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar. Juntos construyeron una ciudad gloriosa, sin igual en el mundo antiguo. La ciudad de Babilonia era enorme, con más de 300 templos, un palacio inmenso, exquisito, bello, rodeada de enormes muros, muros dobles de entre 6 a 11 metros de espesor. Los muros estaban atravesados por 8 puertas principales, todas con nombres de las principales deidades babilónicas. Y la más famosa es la puerta de Ishtar, que fue excavada por los alemanes y reconstruida en el Museo de Pérgamo de Berlín. Y en Daniel 7:4 se describe a Babilonia como un león con alas de águila. Y el camino procesional que conduce a la puerta de Ishtar está lleno con las imágenes de 120 leones. Y durante las excavaciones también se encontró la imagen de un enorme león que se abalanza sobre un hombre. Y hoy todavía está en pie fuera de la ciudad. O sea, todos estos son testimonios de que el león es un símbolo apropiado para Babilonia la Grande, confirmando así la historia bíblica y su mensaje profético, que son a la vez confirmados. Bueno, tú dirás, eso está interesante, la arqueología, la historia, pero ¿qué en cuanto a Jesús, al Jesús histórico? Pasamos a San Mateo y San Juan para ver algo muy interesante. San Mateo capítulo 26, 57 al 67. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra y del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, reunidos en concilio, reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Ahora pregunto, ¿quién fue Caifás y qué papel tuvo en la muerte de Cristo? ¿Quién fue Poncio Pilato y cuál fue su decisión más importante para que el Sanedrín lograra sus objetivos? Caifás era un sumo sacerdote e instigó el complot que buscó la muerte de Jesús. Josefo, el historiador judío que escribía para los romanos, dejó un registro de su existencia. Y aquí están sus obras, su publicación, en el libro 18, capítulo 4, página 381. Dice, además de lo cual también privó a José, quien también se llamaba Caifás, del sumo sacerdocio, y nombró a Jonatán, hijo de Anás, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera. Una evidencia más, la historia confirma lo que la palabra de Dios dice. En 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios o cajas de huesos. Las monedas y la cerámica de la tumba datan de mediados del siglo I después de Cristo. Y el osario más ornamentado, con múltiples conjuntos de huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás. Y muchos estudiosos creen que se trata de la tumba y caja de huesos de Caifás, el sumo sacerdote, que estuvo tan directamente involucrado en la muerte de Jesús. Y en 1961, una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, el prefecto de Judea, bajo el emperador Tiberio, se encontró en una piedra en el teatro de Cesarea Marítima. Y en ambos casos, algunas de las figuras principales que rodearon la muerte de Cristo han sido corroboradas por la historia. Los historiadores seculares de los primeros dos siglos también hablan de Jesús de Nazaret. Tácito, por ejemplo, el historiador romano, escribe sobre Cristo. Su ejecución por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio y los primeros cristianos en Roma. Plinio el Joven, un gobernador romano, escribe en el año 112 después de Cristo, al 113 después de Cristo, le escribe al emperador Trajano, preguntándole cómo debe tratar a los cristianos. Los describe reuniéndose un cierto día antes del amanecer para cantar himnos a su Dios. Y estos descubrimientos arqueológicos y estas fuentes históricas proporcionan un marco extra, no bíblico, de la existencia de Jesús, quien fue adorado dentro de los primeros 50 años después de su muerte. Los evangelios mismos son las fuentes principales sobre Jesús. Y debemos estudiarlos cuidadosamente para aprender más sobre Jesús y su vida. Aunque siempre es bueno tener evidencia arqueológica para responder a nuestra fe, ¿por qué debiéramos aprender a no hacer que nuestra fe dependa de esas cosas, aunque puedan ser muy útiles a veces? Amigo y amiga, no vivimos en una burbuja. Nuestras elecciones influyen no solo en nosotros mismos, sino también en los demás. Del mismo modo, la vida de muchos en el antiguo pueblo de Dios ha tenido un gran impacto en el futuro de otras personas, otras generaciones, además de ellos. En Hebreos 11, el conocido capítulo de la fe, vemos un resumen de la influencia de muchos de estos antiguos héroes de la fe. La lista de Hebreos 11 así lo corrobora, así está Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab, Sansón, etc. Y pregunto, ¿qué lecciones podemos aprender de estos antiguos héroes al estudiar sus vidas? La fe no es simplemente la creencia en algo o alguien, es actuar en respuesta a esa creencia. Es una fe que obra. Esto es lo que se conoce como justicia. Son esos actos de fe los que cambian la historia. Y cada una de estas acciones se deriva de la dependencia en la palabra de Dios. Y amigos, estas historias no están allí para satisfacer nuestra curiosidad, sino para aumentar nuestra fe. Qué poco sabemos acerca de cómo nuestras decisiones afectarán las vidas de innumerables personas en esta generación y las que vendrán. Por eso pregunto, ¿qué decisiones cruciales e inminentes están ante ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu legado, tu epitafio, por decir así, ante los que te rodean y para el mundo? ¿Cómo tomas tus decisiones y por qué? La historia no es simplemente un tema seco para aprobar la escuela secundaria y la universidad, o para discutir en esta clase o en una clase de escuela sabática o una clase de historia. Es nuestra historia y es su historia. Si Dios ha estado trabajando personalmente a lo largo de la historia del mundo, ¿crees que todavía está activo en tu vida hoy? Yo lo creo firmemente. Todavía experimentamos liberaciones milagrosas de los poderes de nuestros enemigos, de enfermedades y dificultades. Y a menudo leemos sobre los milagros realizados en la Biblia y nos preguntamos si tales milagros todavía ocurren hoy. Sí existen, los he visto muchas veces. Y yo quiero decirte que el mayor milagro es un corazón transformado que cree y tiene fe en Dios y que ahora cambia de dueño y su nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el milagro de los milagros. Si tuviéramos que recopilar las verdaderas historias de los milagros, de las curaciones de Dios, los sueños que Él ha enviado y su obra en el curso de nuestras vidas personales, hoy, nuestra familia, de nuestra iglesia, de todo el mundo, habrían catálogos, habrían enciclopedias, habría para llenar muchos libros. Por eso, amigo y amiga, yo quiero finalizar con estas dos poderosas citas inspiradas, seguidas de unas preguntas de reflexión. Aquí está lo que dice la sierva del Señor en el libro La Educación, página 173. La Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios u orgullo humanos. Y ahora en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 325. El que tiene conocimiento de Dios y de su palabra tiene una fe afirmada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No prueba la Biblia con las ideas de la ciencia del hombre, sino que pone estas ideas bajo la prueba del estándar infalible. Sabe que la palabra de Dios es verdad y la verdad nunca puede contradecirse a sí misma. Cualquier cosa de las enseñanzas de las así llamadas ciencia que contradiga la verdad de la revelación de Dios es mera suposición humana. Para los que son realmente sabios, la investigación científica abre vastos campos de pensamiento e información. Sí, es bueno cuando encontramos evidencia arqueológica que confirma la historia bíblica, pero ¿qué sucede cuando se encuentra evidencia arqueológica y se interpreta de maneras que contradicen la historia bíblica? Algo anda mal. ¿Qué debería decirnos esto sobre el hecho de que debemos depender de la palabra de Dios como palabra de Dios y confiar en ella como tal, independientemente de las afirmaciones de la arqueología o cualquier otra ciencia humana? Piensa en todas las profecías bíblicas que se han cumplido en el pasado, que desde el punto de vista privilegiado de hoy podemos ver cumplidas. Piensa, por ejemplo, en la mayoría de los reinos de Daniel 2 y 7. ¿Cómo podemos aprender de esas profecías que se han cumplido en la historia y confiar en el Señor con respecto a las profecías cuyo cumplimiento todavía está en el futuro? Hagamos de la Biblia el centro de nuestras vidas, su mensaje. Reflejémoslo en nuestra vida. Aceptemos por fe lo que Dios dice y no seremos defraudados. Y es más, este libro, amados, tiene un poder sobrenatural. ¿Sabes tú que ese mismo poder cuando Dios habló, el poder de su palabra hablada, sea la luz, sean las plantas, sean los animales, el poder de su palabra hablada crea la materia? El ser humano no puede hacer eso. Podemos descomponer la materia en energía, pero Dios toma la energía que sale de su boca y crea materia. Es por eso que Él merece adoración. Él es el creador. El ser humano no puede hacer eso. ¿Pero qué? El mismo poder está en la palabra escrita de Dios. El mismo poder que llamó a los mundos a la existencia. Por eso cuando tú y yo somos expuestos al mensaje, nuestros sentidos son expuestos al mensaje de este libro, algo sobrenatural comienza a ocurrir en nuestras vidas. El mismo poder, la palabra hablada, ahora aquí está la palabra escrita. ¿Quieres una vida de milagros? Comienza a recordar y a reclamar cada promesa de este libro, porque son promesas que dan una nueva dimensión, nos ayudan a ser recreados a una nueva naturaleza. Dios nos ayude para que el mismo Espíritu que inspiró la Biblia sea el que nos guíe a toda la verdad que está en su palabra. Oremos. Gracias, oh Dios. Vamos a ti en el nombre de Jesús, con gratitud porque nos das este santo libro como manual para guiarnos. Queremos que ese poder que llama a los mundos a la existencia obre en nuestra vida un cambio, una nueva creación. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Y nuevamente ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Y no te arrepentirás. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.